Soy el doctor José Manuel Mireles Valverde, uno de los 32 coordinadores generales de las autodefensas y comunitarios del Estado de Michoacán. Nos atrevemos a hacer este comunicado para quitar, en primer lugar, las especulaciones que ha habido sobre el movimiento. Como mi vida corre peligro y acabo de salir de la terapia intensiva y me acaban de ordenar terapia intermedia por 8 semanas, me tomé la decisión muy personal de buscar el lugar donde terminar mi periodo de rehabilitación, ya que las múltiples fracturas de cráneo y maxilofaciales, las 7 costillas fracturadas y las 2 vértebras cervicales no me iban a permitir estar en paz en ningún lado por el temor que tengo tan grande en estos momentos. Aprovecho, a nombre propio y de todos los coordinadores generales de las autodefensas, que el día de hoy he visto con agrado un acuerdo que hemos estado solicitando desde el momento mismo de nuestro levantamiento en armas contra el crimen organizado, que nosotros lo único que queremos es que se restablezca el Estado de Derecho en Michoacán, no que se pierdan los poderes, porque eso nos traería una revolución civil que no íbamos a parar, pero sí que el gobierno asumiera la responsabilidad que le corresponde de brindarnos la seguridad y la protección a todos y cada una de las personas productivas que tiene nuestro Estado y nuestra nación. El comentario principal, repito, lo hago con agrado. El Consejo General de Autodefensas y Comunitarios del Estado de Michoacán atiende al llamado del secretario de Gobernación y también al de nuestro amigo el gobernador del Estado, que nos hace, manifiesta que nos apegamos, el Consejo manifiesta que nos apegamos a las reglas señaladas el día de hoy, 13 de enero del 2014, en la reunión de Seguridad Pública Nacional y Estatal que se llevó a cabo en la ciudad de Morelia este día. Aceptamos regresar a nuestras comunidades de origen y reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas. Recuerden que solo somos civiles, somos gente de trabajo y de bien, que asumimos una responsabilidad que no nos correspondía, porque durante más de 12 años no hubo quien nos las resolviera. Es importante, pues, como lo hemos dicho anteriormente, su servidor, nuestro amigo Hipólito Mora de La Ruana, nuestro amigo Misael González de Cualcomán, nuestro amigo Adalberto Frutoso Comparán de Aguililla, nuestro amigo Justo de Chinicuila, nuestra amiga Leti de Aquila, nuestro amigo Simón de Buenavista, el ingeniero Ulises de La Huacana, nuestro amigo Gabriel de Turicato, nuestro amigo Dionisio de Churumuco, algunos presidentes municipales que se incorporaron a nuestra lucha, todos miembros del Consejo General de Autodefensas y Comunitarios del Estado de Michoacán, incluyendo las más altas autoridades del municipio de Tancítaro, los amigos productivos de Los Reyes, los amigos productivos de Nueva Italia, de Parácuaro, y mucha, muchísima gente de las tenencias y rancherías de Patzingán, Michoacán, que se sumaron al esfuerzo de un puñado de civiles, que lo único que hemos pretendido desde el 24 de febrero es que el gobierno federal y estatal, o a quien le corresponda, asuma la responsabilidad que les corresponde para nosotros retirarnos en santa paz a nuestra productividad. Nosotros no somos criminales, nosotros no somos gente bélica, nos hicieron belicosos, pero guardamos nuestra compostura hasta el día de hoy de no convertirnos jamás en lo que hemos estado combatiendo. Somos 32 coordinadores generales. Me tocó asumir la responsabilidad de la coordinación general varias veces. Soy el más noble, soy médico cirujano, soy humanista. Jamás podía yo haber levantado un arma contra otro ser humano por mucho daño que me hubiera hecho. Pero sí, me presté a que se hiciera justicia por nuestra propia mano, porque cuando el Estado de Derecho no existe, la justicia debe prevalecer. Eso nos lo enseñaron en las escuelas, en las clases de civismo, que lamento mucho que las hayan quitado. Ojalá se puedan retomar, porque eso es lo que nos hace más hombres, más orgullosos de ser mexicanos, más orgullosos de ser michoacanos. Reiteramos el Consejo General que la única intención de nuestra lucha es que se restablezca el Estado de Derecho en nuestras comunidades para que podamos guardar las armas, regresar las que tenemos prestadas, que muchas son prestadas hasta que esto termine, otras con mucho esfuerzo y sacrificio y compradas como fierros viejos, las fuimos adquiriendo poco a poco. Otras nos las heredaron en cada batalla en que nos enfrentábamos. Para que podamos desarmarnos, retirar nuestras armas y nosotros mismos, es necesario pues que bajen totalmente los niveles de cobro de piso, de extorsiones, de secuestros. Podemos ver con mucho agrado acciones ya realizadas por el gobierno federal, como fue la realizada en el puerto de Lázaro Cárdenas, como fueron las realizadas en Vistahermosa, Briseña, y en el área de La Barca, y en Zamora, Michoacán. O sea que nosotros, las autodefensas y comunidades de Michoacán, creemos que el gobierno federal sí puede resolver este problema. Hasta ahora lo están declarando públicamente y lo vemos con muchísimo agrado. Ojalá así se haga. Exigimos la aprehensión y encarcelamiento de los principales líderes criminales que tiene el Estado Michoacán. No nos interesa el cártel al que pertenezcan. Nos interesa que ya no existan más criminales de ningún cártel en el Estado de Michoacán. Los más conocidos por el dominio público: Servando Gómez Martínez, la Tuta; Nazario Moreno González, el Chayo; Enrique Plancarte Solís, alias el Quique; Dionisio Lozoya Plancarte, alias el Tío Nicho. También los que nos regaron muchísimo en mi pueblo, principalmente el Tena, el Toro y el Chicano. Es importante pues que nosotros podamos verificar que sí fueron detenidos, que sí fueron ejecutados o exterminados, si es posible, mediante un verdadero y riguroso ADN, porque al menos dos de ellos ya fueron resucitados para seguir causándole males a mi pueblo y a los de Michoacán. Deseamos un diálogo serio y formal con las fuerzas federales para decirles cómo está la situación real y darles la información fidedigna. Queremos reforzar a la policía estatal, pero una vez que se haya restablecido el Estado de Derecho y que todos nuestros compañeros autodefensas y comunitarios queden en completa libertad de incorporarse a los cuerpos policiales que en un futuro muy próximo o al ejército en sus defensas rurales, si así lo desean, puedan participar directa y personalmente de las defensas de sus comunidades, de sus familias y de sus pueblos. Con esto, el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, a través de su servidor y con la anuencia de todos los miembros del Consejo, le demostramos a la autoridad que este Consejo está integrado por gente de trabajo que busca la paz para nuestras comunidades y la tranquilidad para las familias. Muchas gracias.